aquel amor que yo te di, porque hay gente que anda burlando de mi amor. Eso no puede ser así, porque yo no veo la razón. Eso no puede ser así, porque yo no veo la razón. Esa burla que tú cometes